Buenas noches, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, ahora los domingos de 23:30 a 21:30. Bien. Si vemos pías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas. Aquí estamos otra vez. Estamos en nuestro programa número 69. Tarde, muy tarde. El número sexy, que nos dio la idea Barsen de hacer canciones o grupos. De hacer. Nosotras canciones poner sexuales, ¿no? Así con toque sexual. Y nada, pues también antes de empezar con la music, pues que nos contéis vuestro viaje, ¿no? Como Gloria y yo hemos estado en mejor los mejor ahora que luego en la sección de miedo. En la sección a lo mejor, ¿no? En la sección de miedo. Sí, ¿no? Yo creo, ¿no? Bueno, pega con lo que... Bueno, venga. No pega antes ni de ni empezar con la peli... Claro, empezamos y claro, contamos eso. Damos alguna pequeña anécdota. Contamos anécdotas. Vale, vale. Pues nada, es eso. Entonces... Y hemos empezado muy tarde hoy también. Problemas técnicos, chavales. Lo que tiene cosas es que no sepamos lo suficiente. Nos ha tenido que ayudar aquí nuestro compañero Alberto de Mundo Subnormal. Gracias. Como siempre. Como siempre. Porque sí, no... No. Así que nada. Las nuevas tecnologías no son lo nuestro. Vamos con la music, que esta vez hoy son canciones sexuales. Grupos con nombre sexual. Sexy. Va todo relacionado. Un movimiento sexy. Va todo relacionado sobre ese tema. Yo hoy, además, me he complicado cero. O sea, cero, y cuando digo cero es porque era el momento ideal para poder traer ciertas canciones que a lo mejor no... Pues, o grupos que ya he puesto, o que a lo mejor son demasiado conocidas, o... Pues sí, he traído clasicazos. Y la primera que he traído, pues como no, pues Caca de Luz. Teníamos que traer a Caca de Luz otra vez. ¿Cuántas veces los hemos puesto? Yo creo unas cuantas, una parte de la cabecera del programa, ¿no? Pero bueno, obviamente había que traer La Tentación. Con ese pedazo de letraca. Y la oímos directamente, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4. Le conocí en un guateque. Era un chico alto y delgado. Me miraba fijamente. Parecía muy decente. Entendió él. me iba a dar mi merecido, que todo esto me pasaba por ser una puta guarra. Que sí, que me lo he currado un mogollón y he buscado las canciones más sexuales que he encontrado. Y voy de más a menos. La primera es la que más tiene. Y si traducís la letra, pues eso. Habla de quererse a sí mismo. Como dice Woody Allen, ¿no? Los grupos ya los he puesto. Pero bueno, da igual, los repito porque me gustan mucho. El primero es Ordo Rosario Su Equilibrio, que toca el 14 de diciembre, que hay que ir de cabeza. Vamos a ir, sí, señor. Y espérate que no estoy mirando a ver. Vale, no saturo. Y la canción se llama Vamos a celebrar la exploración del cuerpo humano. Si alguien anatomía, quiere anatomía. Que traduzca la letra, que es muy interesante. Que para querer a alguien primero hay que quererse a sí mismo, eso dice. Y disfrutar con uno mismo. Sí. Thank you. Traído primero no una canción sino un grupo con nombre sexual. Un nombre sexual. Penetration. una de las mejores voces del punk, Pauline Murray. Y bueno, pues Penetration se forman en Inglaterra en 1976. Y bueno, pues grabaron, por ejemplo, con John Peel en la BBC 1 en el 78, las famosas Peel Sessions. Las qué grandes. ¡Au! Bueno, no quiero asustar. Bueno, rayo, joder. Eso es para acompañarte con tu grito. Yo me acuerdo que tengo por ahí un recopilatorio que no he encontrado de Capitán Hoy, que eran un... ¿Todo de Peel Sessions? No, de todo de Penetration. Ah. Y nada, pues eso, que grabaron con la Virgin también, cuando la Virgin grababa punk y eso, y ya, bueno, ya no existe, de hecho, creo. La Virgin, creo que la absorbió Universal. Pues creo que sí, efectivamente no existe, pero yo creo que de las tiendas y todo el rollo eso... Sí, yo cuando fui a Londres todavía había tiendas. ¿Qué me dices del tío de la Virgin? ¿El tipo de la Virgin? Que está haciendo un hotel en la luna. Y todo. ¿Ese es el de la Virgin? Ese es el de la Virgin. Está forrado de dinero. Joder. Ese es el de la Virgin. Que te pega con unos velcros. Yo lo he estado viendo en lo el documental. No sabía que era el de la Virgin. Sí. Está, de hecho, es él el que está preparando los viajes. Sí, seguro. Se está preparando ya los viajes con sus propios aviones y con todo el rollo para que vayas con el pack pagado al hotel ese de la luna. Y encima, y con un positivismo que esto al final irá a todo el mundo. Porque claro, luego se cuelga la medalla de que al fin y al cabo, cuando ya eso sea habitual, pues que luego habrá que, él imagina, que habrá el vuelo charter para ir allí a la luna. No lo veremos. A la luna. No lo veremos. Una chorrada. Bueno, el caso que he traído el single debut y la canción más conocida de Penetration, que es un hit punk. Sí. Que es el Don't Dictate. Y está puesto en el vinilo. Voices going through my head. I have a list. Bueno, ¿qué pasa ahora? Cuéntanos, Araceli. Pues ahora, después de esta bonita canción, pues cuando esté ready, ¿right? ¿Are you ready, baby? Fritos de madre. Bueno. Los que nos hemos comido, ¿eh? Sí. Que nos hemos puesto y nos hemos pegado un banquete. Ya, hoy hemos comido hasta... Los Pantera Rosa Donetes. Donetes de Pantera Rosa, altamente recomendables. Una guarrería de las buenas. Bueno, pues ahora vamos con nuestra sección de cine. ¡Terremoto! Un día bajar. ¿Contéis el viaje al pueblo maldito? Sí. A Belchite, el viejo. Estuvimos en Belchite, ya, pues ya sabéis, ¿no? Lo de la batalla, lo de los fenómenos espíritas, la matanza brutal que hubo allí. Y hay ruinas muy bonitas que obviamente había que ir a ver por la mañana y por la noche. Pues que también hubo bombardeos, ¿no? Claro. Por parte de tropas rusas. Claro, ahí ha habido muchas cosas. Porque no solo es que se fue cayendo, o sea, la gente se fue de ahí también porque... No, pero puerta a puerta, casa en casa, matando a la gente, aparte de bombardeos y todo eso, o sea, fueron matando a todos, murieron 6.000 personas. Ya. Brutal. Las ruinas son... Que por cierto, lo de los niños, que es mentira, que no murió ningún niño. Sí, pues mil luego, personas ahí. Pues luego, documentales en los que dicen que pues sí. Yo es que por lo visto, o sea, el camarero que curra conmigo hizo un reportaje, se fue a ver Chiste Nuevo, ¿no? Sí, a preguntar a la gente. Bueno, pues odian a Iker a muerte. Iker Jiménez. Diciendo que es un... Que se está haciendo dinero, que una cosa que no es verdad, y enseñó el registro y no había muerto niño. A ver, tampoco hay un registro fiable, lo dicen, porque es que entre los bombardeos y todo lo que mataron casa en casa no pudieron. De hecho, dicen que es que los archivos se perdieron en los bombardeos y en los incendios. La cuestión es que se supone que hay una psicofonía. Y entre 6.000 personas, pues niños murieron. Pero seguro. Que también dicen que lo que se oye también es del otro pueblo. No. Que se escucha mucho chillido de niños, o sea, mucho gente. A ver, De los chiquillos. Está muy lejos, tía. Vamos a decir. Está muy lejos. Y no, está pegado a la salida del pueblo. Pero dentro de las iglesias es no da alcance a escuchar. Trae muchos sonidos porque se oyen muchos coches y tal. Los coches pero nosotros fuimos con el coche porque hacía un frío de la polla y había mucha niebla y no había gente en las calles. En ningún sitio, en ninguno de los pueblos de alrededor había gente en las calles. Nadie sabe porque hacía un frío de pelotas. Y niños vimos por la noche. Uno en los tres pueblos. O sea, era imposible. Lo bueno del asunto, pues que es un sitio obviamente que hay que visitar porque las ruinas y todo eso es flipante. Coño, lo paso históricamente. Sobre todo si te gusta ver en plan, pues ese tipo de ruinas históricas y más de ese calibre, en plan guerra, que a mí particularmente yo soy fan, claro. Pues entonces es la panacea. Porque las iglesias derruidas y todo, bueno, son unos escenarios brutales. Pero fuimos por la noche también a hacer allí sentada con dos cojones, con linternas que no se veía absolutamente nada, con una niebla brutal. Y con todo de ruido que te podías... Que pone además precaución de movidas, que luego quitan los carteles la gente. Y da respeto, hay que echarle un par para meterte en una iglesia de esas por la noche. Porque se te puede caer algo encima, están cosas muy apuntaladas. Y bueno, pues sí que ya sabéis que yo soy súper escéptica. Pero yo me rayé con un par de cosas, Yo me he rayado con un par de cosas. Yo también. Una jauría de animales enloquecidos, un sonido de animales, de repente así porque sí. Que te quieres pero que morir. Yo es que he estado leyendo por ahí y que hay uno que dice que lo que más impresiona son como sonidos de animales y pero por el día y eso así normal y nos explica lo de por la noche qué pasaba ahí y si de parecía, como de niños chavales ahí si parecía que estaba supongo que sería de que hay un colegio pero por, no, si vas entre diarios escucha, vamos por la noche la cosa real y la cosa tal a ver hay a la entrada en una de las entradas del pueblo hay una especie de granja, ¿vale? hay una granja hay como ovejas, una zona industrial y claro hay ovejas hay gallos pasamos al lado, yo me acerqué a las ovejas, casi las toqué, les hice fotos, las ovejas tranquilas. O sea, se acercan, suena un poco el cascabel, pero ni están nerviosas ni nada, ¿sabes? Porque están acostumbradas a ver gente. Yo he estado con animales, cuando tú sacas a los animales del recinto para que vayan a pastar y les metes, hacen jaleo, pero no balan así ni nada. Y es que lo que escuchamos fueron animales que cuando están en peligro, cuando se acerca un lobo o brutal. Un perro, se ponen histéricos. O sea, una jauría tal que a mí se me pusieron los pelos como escarpia por la noche. A las 7:45, noche cerrada allí, con una niebla brutal y no había nadie. Como si estuviera el mismísimo Belcebú entre los animales. A mí los pelos de una punta. Jauría y una mezcla histéricos. De animales berreando histéricos. Histéricos. Que dije. Y estábamos muy lejos digo, de donde estaban las ovejas además. Digo, Dios. Y luego tengo yo aquí un vídeo. Que tenemos una luz ahí que pasa muy rara, que nos estuvimos descojonando el otro día. Tenemos una luminaria. Tenemos una luminaria y todos nos hemos traído. Sí, señor. Se la vamos a mandar y aquí. Y tenemos que decir más cosas. Por el día, los cánticos de iglesia, yo tengo que decir, yo no había visto, lo digo rayante. Delante de todos, el programa de Iker no lo había visto antes de ir. Porque ni quería sugestionarme, ni nada de nada, y no me dio tiempo a verlo. Muy brutal. Y estamos por el día, a las 8 de la mañana o 10:30, fuimos a irnos y empezamos a escuchar unos cánticos de iglesia de un coro. No era hora de misa. De mujeres cantando ahí, no era se hora oía. De misa, digo, ¿pero esto qué fue es? Minuto y medio, si fuese una misa se oía más, se oía por altavoces, se oía algo ¿sabes más. ¿Sabes lo que yo creo? Que el tío de la granja ese que tiene ahí se parte el ojete. Puede ser. Dice, mira estos raros. Los paletos que están allí, pues se rían de la gente poniendo eso, no lo sé. Pues bravo, un aplauso porque yo de verdad fue un momento memorable. Los cánticos son andar los mismos por, que ponen en el programa de Iker. Brutales. O sea, son los que escucha la gente. Nos quedamos parados en seco mujeres. Y digo, ¿esto qué es, mujeres? Solo mujeres. Un coro de una iglesia brutal, durante minuto y medio lo tenemos grabado. Digo, o sea, ¿de dónde coño viene esto? Digo, esto no es real. De hecho, es que no hablamos, o sea, y nos es estamos que no parados. Gente, no hay gente viviendo ahí, pues o sea, eso, es una granja sobre una pasta tiene, y luego se van. Que tiene un cassette ahí. A ver. Estaba hablando esta cuando estamos acabe, pensando. Ahora hablas tú que no, si yo, no, espera. Me volví loca, pero es que no, a los demás ya, pero espérate ¿dónde? Que es que mira, lo que te, ¿no? Toma, que te toma esto y ahora y así nos concentramos. Pues porque eso, ese es intentamos problema. Mirar a ver si salía de alguna casa y no vive nadie, porque realmente solo tiene la granja y luego se van al pueblo nuevo que es donde viven. No sé si realmente alguno de esos pastores tiene cánticos de iglesia de mujeres exclusivamente. ¡Qué grande pastor! Lo pone ya está sonado, viviendo entre las ruinas. Cuando pasa gente, cuando pasa el Iker, cuando pasamos nosotros, no lo sé. Cuando pasa el Iker, lo pone... Todo es que viene el Iker, es el tonto, es que le digo. Que viene esto raro, vamos a poner música. No lo sé, pero oímos cantos de iglesia a las 10:30 de la mañana. Imagínate que cuatro raros por ahí, vamos, claro. Le estamos más feliz ahí al... Luego, por la noche, escuchamos ruidos de ametralladoras, está grabado todo. Por la noche, ruido de ametralladoras, o parecido a ametralladoras. Escuchamos también un avión que no era un avión normal, porque se oye diferente, es de hélice. Lo del avión yo lo oí también, pero hemos escuchado también no... una niña... A mí me raya la luz. Yo hay una luz que se mueve, que lo tenga que grabar, lo voy a colgar ahí en él. Y a mí lo que más me rayó fue lo de los animales. A mí los animales los y los cánticos. Y tengo que decir que lo de la ametralladora, cuando estuve ahí escuché el ruido, pero no lo identifiqué. Y cuando vimos el vídeo en casa, se oye perfectamente. Ratatatata, o sea, se oye. Yo me quedo con sí, lo de sí. Los animales y los cánticos. Y la luminaria es brutal. Y lo de la luz esta, que lo voy a subir ahí a la... Hay que subirlo al Facebook para que lo vea la peña. Porque ¿qué la opináis? Es brutal. Porque esa luz es muy rara. Y pero yo desde luego te digo una cosa. Lo de los cánticos fue apoteósico, aquello. Y lo de las los ruinas. Animales fue brutal. Y lo de los animales, brutal. Y la niña... Y nada, pero vamos, que puede ser, el lugar es flipante. Una niña correteando... En el pueblo de al lado a esas horas por la noche con otro niño o niña que estaban riéndose y tal y cual y correteando. Rayante, o sea, es en cualquier caso raro. Es rayante porque estás ahí, estás con velas metido en una iglesia por la noche con linternas. Y además justo cuando no te digo más. Y dice la grabadora, estamos en Belchite, son las tal no sé cuántos horas y vamos a grabar. Y fueron minuto y medio y se oye. Justo cuando nos ponemos a grabar y se oye a la niña y se oye que está correteando con otro niño. La cena puesta poco. Cuando lleguemos. Claro, nos están todos detrás de la gente que va a hacer el freas para hacer esas. Hombre, cosas. Yo sí vivo en Belchite, yo te voy a hacer una cosa. Si yo en Belchite me dedicaría a hacer. Yo me dedicaría por su hombre, con lo que se tienen que aburrir allí porque pero madre tengo mía. Que decir que cuando entramos no había nadie. ¿Qué van estos a la iglesia? Venga, vamos a ponernos ahora. Lo que ya sabes tú. Yo es siempre lo mismo. Oye, pues hombre, ya tú sabes qué risas te puedes pasar. Yo me dedicaría a eso todas las noches. Digo, mira, que parece mira, que esto van a pasar ahí la noche. Vamos a partirnos el ojete. Ya te digo. ¿Cómo suena? Bueno, hablamos de... el típico pedo. Pero la reta es impresionante el sitio. Ese sitio es impresionante, hay que ir a verlo. Muy bonito, es precioso. Mucho, sabe la gente que ha muerto allí. Tuvimos mucha suerte con la niebla, porque... Sí, le da otro toque, da otros paisajes. Brutal. Sí, muy bonito. Parecía muy como bonito. Eso, ¿dónde era donde...? Muy apocalíptico todo. ¿Dónde está? Pues sí, esto, apocalíptica. Los muertos, esto... Los muertos, pues no son de vida, ¿qué muertos? Al hacer concreta... Joder, el sitio ese donde... Que pasaba una colina, luego están ahí donde las criaturas. ¿Cómo? ¡Ah! Ya, de raza de noche. Sí. Es que me acuerdo ah, de razas de noche. Tenía... Joder, no me voy a acordar de eso ahora. Favorita, si me acuerdo, se llama no me voy a acordar de eso yo ahora ni de coña. No me acuerdo del pueblo. Oye, empezamos con la peli ya, ¿no? Sí, venga. Vamos a ver. La peli que vamos a hablar es Ed Gein. Bien. Que es la segunda peli que se hizo sobre este asesino y ladrón de tumbas. Que hay que decir. Asesino y ladrón de tumbas. Muy grande. Y enfermo mental, por supuesto. Hombre, eso obvio. Eso es una obviedad. Está de acuerdo, bueno, ya una vida normal. Ha inspirado también varias pelis de terror. No, esta es del 2000. Y es la primera que utiliza el nombre verdadero que es del asesino, que es Ed Gein, ¿no? Claro, hemos visto la del 2000. Porque sí. Estuvimos hablando lo que hay. La de Deranger, esta, que es del 74. Uh-huh. Pero se cambian también los nombres, los lugares y algunos hechos cambian. Sí. O sea, se cambia. Y bueno, es una peli americana dirigida por Chuck Parello. se llama. ¿Le conoces tú a Chuck Parello? ¿No? Chuck Parello. Y la peli, el título completo es Ed Gein in the Light of the Moon. Soy fan, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, me gustó a mí mucho me gusta la película. Mucho, sí, sí. Bueno, tiene premio en Sitges de mejor película en 2000 y mejor actor Steve Reisbach. Muy bien el actor, mucha credibilidad, me lo da. Luego cuando ves las fotos, yo creo que de los tres actores esos de la, bueno, de la moderna es que no vine a mencionar. Es que hay un remake. Lo del remake moderno es que es deleznable. Solamente con ver la cara del Menda ya dices, eso no me lo trago. Pero claro, ves, ponen de malo, ¿no? Ahí, el otro era un viejecillo ahí, y el típico de pueblo ahí, sí. Viejo, que ni es joven, ni es fuerte, ya, ni es nada. Pero que parece también el típico como, eso, como medio tonto, el tonto... El tonto del pueblo. El tonto del pueblo. Es el tonto del pueblo. Que ya es viejo, claro, pero que es como un niño, que luego. Como, claro, pues que se ha muerto la madre, que vive ahí solo, y que la peña bueno, del pueblo... Vamos con el argumento vamos a eso. Oye, es... otra cosa que te iba a decir, pero te la digo con la mirada para que nadie los oiga. Ya está. Vale. vale. Pero vale. A finales de los 50, un pueblito de Wisconsin. Wisconsin. Ve descender el número de sus habitantes de forma alarmante. Alarmante. Porque eran cuatro gatos. Claro, porque son cuatro. El de gatos aparecen dos. El del ultramarino. Claro, pero también también justo una le hacen una. También es que la del bar. O sea, los que van muriendo, quiero decir, también le hacen un trasplante de corazón, pues la palma. Pues claro. No, un trasplante, no sé, un bypass, yo qué sé. Bueno, el caso. Lo que sea. en el pueblo, vive Ed Gein, un hombre sencillo y solitario. Dominado claro, por sí. Su. Ahora ya, bueno, luego ya difunta madre. Difunta madre, sí. Cuando los recuerdos de ella le dominan, empieza la locura. Asesinatos, canibalismos y cabezas reducidas. Y trajes de cuero. Y trajes de cuero. Y ahora es que humana. Te voy a hacer el eso caso real. Encanta, el caso encanta, real, ¿vale? El caso lo real. Que está, me encanta. El caso fan, real, soy muy fan le este pillaron hombre. En su casa. O sea, le pillaron por eso. Si no, no, sí, sí, no sabían que era él ni nada. Sí, sí. Encontraron. El cuerpo decapitado de la que había desaparecido y tal, colgando por los tobillos, abierto el canal, desangrándose y tal, como un gorrino, vamos. 10 cabezas de mujer. Me encanta. Qué pantallas de lámparas y asientos hechos con piel humana. Con piel humana, sí. Es genial, con pezones, hacía cinturones de pezones. Órganos en su frigorífico, por eso creen lo del canibalismo, pero nunca nunca lo llegaron a descubrir. Seguro, sí. Porque él... Él decía que no, pero vamos, que en el frigorífico tenía los órganos. Que es muy grande, es que da muchos pocos. En este la señor. Peli sí que sale comiendo, en la peli sale cocinando comiendo. Así. Y se lo da a los vecinos y comen ahí comen todos. Te he traído no sé qué. Qué rico sí. Está. Un collar de labios humanos. Una caja de zapatos con 9 vaginas. Es que y muchos que más objetos hechos con partes humanas. También yo, calaveras y un cinturón de pezones me suena a mí también. Es que es muy grande. Oye, pues muy grande, vendía, ¿eh? Pero... Esa está punk. Hay una de... Bueno, que ahora os comentaré mi escena. De... La escena de la locura. Que se pone él. El cuerpo de una que ha muerto. El cuerpo de una con tetas. Que bailando. Se pone a bailar ahí, loco. Memorable. Hay una mogollón ahí, el rey de silencio de los corderos. Del tipo de... Hombre, ahí lo ha sacado todo. De este mito lo ha sacado todo. De psicosis. Claro. Psicosis, también, sobre todo la enfermedad... O sea, el rollo con la madre. Y luego, de la matanza de Texas... Es solo lo que es la decoración de la casa de la matanza de Texas. Y el Leatherface. El caracuero, sí. El caracuero. El caracuero. Porque el Leatherface es verdad, caracuero. El caracuero. Sí. Bueno, pues varios grupos de metal y de greencore y incluso de rap han hecho canciones sobre el Gin. Yo haría una canción también sobre él. Bueno, y el caso. Y también la que os recomiendo... A saco, la segunda temporada de American Horror Story hay un personaje basado en él también. Hay un personaje con basado. Con eso digo, yo quiero verla, lo que pasa es que, tía, yo no veo series. Es difícil bajarme todo, tía, no sé. Es que está muy difícil porque todavía en la Fox, o sea, lo han estrenado con subtítulos y tal, pero bueno, la gente la está viendo, o sea que. Lo que no sé es dónde, tía, yo necesito saber dónde cojones ver estas cosas ahora que ya no. Ya, pues es increíble, ¿eh? Mola a mí. Pero quiero, tengo que... ¿Ahí está unida la primera temporada o puedo verla sin ver la primera? No veas la primera, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, puedo verla sin ver claro, la primera. Claro, claro, son mismos personajes, distinto, todo distinto. Vale, o sea de que... hecho te raya el primer capítulo. ¿Pero esto qué es? Se llama Asylum. Vale, o sea, que no tiene nada que ver. Puedo ver la segunda sin ver la primera. Sí, porque sí. Los cuatro primeros capítulos de la primera... Yo no pues opinar, los cuatro primeros nada. Son los mejores, porque luego ya de que son los mejores y se pasan todavía con más con consoladores y follando con cosas, tío. O sea, que ¿dónde coño está los fantasmas y el miedo aquí? Que pienso que la que empezamos a ver tú sí. Y yo, ay, yo no veo nada, yo no veo pero más. Pero la segunda temporada hice la hacer. A ver, yo no tiene veo nada no, que ver. Ya, pero yo no me gusta a mí. Yo no, no, es que no tiene nada que ver, es un que ya sabéis lo rara que es. De los años 60 no tiene nada que ver, eso. No, o sea, a mí no me gustó tampoco, pero si la hacer hice. Un psiquiátrico de los años 60. Si yo no veo ni Walking Dead, me pone mala. Bueno, ya solo lo que te puse es que la polla. Por eso no lo voy a intentar ver. Y ya en la primera hay un exorcismo, no sé qué, como es que es un psiquiátrico religioso, bueno, y hacen el electroshock y todo esto, ¿sabes? Y hay un doctor rollo Mengele, rollo nazi. Claro, todos los ingredientes guapos, todo, vacíos ahí. Pero es que esa serie, porque eso se llama American Horror Story, porque mezcla como todas cosas de pelis de terror. Que ya... Mengele. Una especie de Mengele, sí, ya es. Pues nada, yo la voy a intentar ver. A ver si consigo bajármela o... ¿Tenemos tráiler de esto o algo? Sí, ¿no? Sí. ¿Lo pongo? En español, además, sí. Vale, pues lo voy a poner. Me siento solo en esta casa. Estoy muy solo. Dios mío. Ha llegado la hora de que ejecutes la voluntad del Señor. ¿Estás preparado, Edward? Estoy preparado, mamá. Sus recuerdos eran amargos. Si no fuera por mí, nos moriríamos de hambre. Y sus deseos perversos. Voy a hacerlo, mamá. Voy a castigarla por su pecado. Sus secretos iban más allá de la imaginación. ¿Tú crees que Ed ha matado a Colette? ¡La tiene colgada en el sótano! Te quiero mucho, mamá. Stephen Railsback, Carrie Snodgrass. Hola, Mary. La verdad es más aterradora que cualquier ficción. Claro que algunas personas están bastante trastornadas. Ed Gein. Yo tengo que decir que es de que, bueno, lo que comentabas tú, que no es un asesino en serie porque no ha matado a más de X. Y, bueno, lo que pasa es que ha sido muy popular por eso, por todo el rollo. Hombre, de pero es que, la necrofilia pero y todo. Es que, ah, bueno, necrofilia que nunca se demostró. Pero que pero vamos, solamente que tener esas cosas en casa. Que eso es muy era bien. Corrupto. Soy muy fan. Era, vamos, soy muy también fan. Que yo que sé, coge nada. Yo que sé, se te muere la abuela y la coge es que el va, otro para cogerle la vagina y hacerse un collar o yo que sé, o los labios. Yo, pero se aburría, tía. Oye, era un creador. Desde luego. Era un artista. Pero cabezas reducidas porque, en la peli sale como que le mola mucho lo de las novelas estas de los mares, de que se van a una isla sí. Y los tribus con las cabezas reducidas. Los tribus. Bueno, el caso que yo iba a decir, bueno, que no me moló tanto, me esperaba más, pero también sí, porque la pusiste yo muy te la bien. La puse muy bien, quizás. Y me pareció un pelín telefilm, sí. Pero bueno. O sea, no es un peliculón, lo que pasa es que soy muy fan del personaje. Me gusta mucho. Entonces, es tal y como yo creo que es el personaje, me encajó todo muy bien y me gustó la historia, más que nada. Y luego eso que es muy benévolo, que es en plan de que. Pues la pop, pena. Pues es que es un pobre hombre. No te da. No dices, ay, qué hijo de puta. No, sé no es que da pena porque. Él realmente oye voces que le dicen que tiene que cabra. Hacer eso porque si no su madre, la que está muerta, pero que él le sigue viendo, pues que le... Y que le mola, que, y que le mola que hacerlo. Además que así se que va a reunir hacerlo. Con ella. También como que él le dice, como si lo conjura los dioses, yo que sé, que sí, si sí, hace sí, el sí, bien, sí. Como si fuera algo bueno, matar a la gente, porque... Bueno, pues si le está diciendo a la madre que se la cargue, que se claro, la cargue, pues que te claro. La cargues, que esta es una zorra, que es la, le cuentan la historia de la Biblia, esta sí. De... Qué grande, es, esas esferas de Biblia. La de no sé qué, púrpura, con no sé cuál. Esas esferas bíblicas que cuenta la madre. Una puta cabra. Te le pilla, también como la que hablamos el otro día. Ah, bueno, eso es brutal. Y vamos, brutal. Madre mía. Candembo, imagínate. Es que madres así que te trauman por cualquier eso cosa. Es como lo que hablamos el otro día, un poco lo de Kerry, que también esa madre, pues también puede ir un poco basada en. Sí. En una madre de este tipo, sí. ¿No? Exactamente. Que la sabría, habría claro. La sabrá, la ¿qué has hecho con él? No entiendo nada. Sí, es verdad. El ¿qué has costo, hecho con él? La cosa esa no que llegó. Iba por ahí dando vueltas. Aquí no o sea, llegó. Estoy flipando. Mira, tía, la has escondido. Pío, pío, que te la has escondido y todo. En realidad, no sé, tu cerebro casi os sabio y ha dicho, esto lo pongo porque si no verás tú. Estamos hablando de una cosa que hay por aquí dando vueltas y que bueno, pues... Bueno, el caso, que eso, que el pibe está, que no da, que incluso es eso, que no, es un pibe que no está en la sociedad, pues es el loco, este es el tontito. Es este como el cabra. Tonto del pueblo que le tiene todo el mundo abandonado y él tiene ahí pero en su no casa que ahí no va nadie. No le ven maldad, pues porque, hombre, tampoco es que sea simpático, o sea, en realidad tampoco es que caiga muy bien. Porque hay a gente que no le cae del todo bien. Hay con una familia que se lleva muy bien. Sí. Que eso se le dan ahí un poco de coba porque les da pena. En realidad porque sienten lástima por él. Pero dice pero también le tiene el rollo de la madre que le están utilizando. Porque, y también le dice como a las madres, es que me están utilizando porque no me pagan y estoy trabajando para ellos. Para en ellos, plan, claro. En el campo en y el todo campo. Eso. Se aprovechan de él siempre. En lo heterosexual del pueblo, es lo que hay. El tonto Simón. Pues vamos, eso, él tiene la casa ahí. Y de cuentos. Y es que es una bueno, idea. Hay una escena también que él se traumatiza cuando ve matar a un cerdo. Cuando ve matar a un cerdo, fíjate qué paradoja. Y le dice el padre como que eres un llorica de mierda porque lloras y tal, que eres una nenaza y no sé qué por... Vamos, que el chavalito le ha metido caña por todos los lados. Aparte la de trauma. Ella no está y bien. Luego se muere... Oye, ¿qué padre... ¿sabemos algo de qué pasó con él a nivel cuando le metieron en la cárcel ya que ya se, y demás? Yo creo que moriría ahí, pero no, no, pero bueno, no, no, pero es que eso ahí hay pena de muerte. Sí, pero cuando estás ¿dónde vive el venda? Estás mal de la cabeza y creo que te meten de por vida en un psiquiátrico de estos. Bueno, yo te digo que ahí eso en Estados Unidos si no se lo cargaron fue de puto milagro. ¿En qué? Es que claro, no tengo concepto tiempo tampoco. En yo creo que no sé si se lo cargaron. ¿Qué fue, los 60 o algo así? Finales de los 50, sí. Finales de los 50, claro. Más o el menos. De los 60, es sí. Que es una época chunga, como para que te pillen haciendo esas cosas. O sea, y lo de los psiquiátricos, no, ¿sabes? No, digo sí, lo mismo, pena de muerte o. Como ¿sabes? Justo la que estoy viendo yo, que te hacen una lobotomía ahí. Y te quedas fallar. Te dejan. Y pega el muñeco. Eres un autómata, pero no se lo hicieron. De hecho, es que creo que en los 60 ya no se podía hacer, pero lo seguía haciendo. Oye, que aquí Garroteville se dejó de en el 70 y no sé qué. Ya, pero digo ya técnicas que de muy destructivas de psiquiatra, sí, de esto, de la lo que es el electroshock. No, y, bueno, pero sí que se sigue haciendo, porque lo de la canción de los Ramones y de que le dieron de verdad electroshock por ser... Y al Rocky Erickson también dice que le dieron ahí... Por yo qué sé, por ser un poco distinto los demás. Y Rocky Erickson, como se ponía ahí ciego, pues también le pegaron ahí yo no sé de qué, pero vamos, que él... Que salió peor que cuando entró. Servió para todo, para quitarte adicciones. Para quitarte para todo. Quitarte homosexualidad. Para todo. Ahí te metían y ya salías que... Pues eso, malamente. Bueno, vamos, seguimos con los movimientos sexys. Sí. ¿Qué voy a poner ahora? Bueno, pues ahora va a venir la debacle. Porque así, sin más, yo he traído Eloís de Tino Casal, que es una canción muy sexual, con una letra muy grande, ¿eh? ¿Y qué decimos de Tino Casal? Que vamos a oírla y a echarnos un baile, ¿no? Para animar el domingo. Eloís. A ver, mi segunda canción, también un grupo que ya he puesto, que se llama Spiritual Front, y la canción se llama Autopsia de un amor. Y si traducir la letra, pues lo mismo digo, que para el día de hoy. Que para el día de hoy. ¿Esta de qué va? Un poquito, hace una síntesis. Cuéntanoslo, Glo. Pues hablan de sexo, pues esas cosas, como el día de hoy, pues de relaciones así con gente y eso. Pero tiene una letra muy bonita. A pesar de que habla de sexo, tiene una letra muy bonita. Es una de las canciones favoritas de este grupo, una de las que más me gusta. Y eso, que la letra está guay, que la traduzcáis. I expiated hell for a few minutes of passion. There's a stone above my head that suffocates my impulse, and a whip in my neck that arms my madness. May God destruction of me make annihilation of me. There's no sense of end in our tired eyes, and the smell of alcohol in our mouth. I will not kill myself, because I have no pictures in which I smile. And consider me as your worst lover, and consider me as your worst leader. The only thing that I want to see is my defeat and a sperm in your hands. And consider me as your worst lover, and consider me as your worst sinner. The only thing that I want to feel is the warmth of your sex in my mouth. Sing the last verse for your weak lover, I know I'll never see again. Your consumed face, I'll never have your chance against mine. I don't want to know if there will be another man. It will be better to be there while you come, leave me at the end of this dirty road. Don't look for my lifeless body in this universe. Will no word justify our end? Let me die while your breath migrates so far. And consider me as your worst lover, and consider me as your worst sinner. The only thing that I want to see is my defeat and a sperm in your hands. And consider me as your worst lover, and consider me as your worst sinner. The only thing that I want to feel is the warmth of your sex in my mouth. And consider me as your worst lover, and consider me as your worst sinner. The only thing that I want to see is my defeat and a sperm in your hands. And consider me as your worst lover, and consider me as your worst sinner. The only thing that I want to feel is the warmth. No. Nos queda una ronda de canciones. Una rondita de canciones. Hola, Alberto. Hola, Alberto. Aquí saluda en directo. Hola. Bueno, segundo single que mis compañeras pueden ver la portada. Bueno, muy brutal. Lo podéis buscar, cualquier portada de ellos también es bastante sexual. Muy brutal. Y estamos hablando de los Port Dukes, que en todas las portadas tienen como los mismos tipos de dibujillos en rojo. Y siempre sale un cerdo policía haciendo guarrerías. Haciendo guarrerías españolas. Y ahora en este que vamos a poner, pues sale haciéndose una pajilla en el teléfono y sale como otra piba que está al otro lado del teléfono y le... Y le chapotea. Le chapotea todo. Le llega a eso, vamos. Muy brutal, muy brutal. Bueno, y es eso, son los Pordukes, una banda de punk formados en el 76 durante la primera ola del punk británico en Londres. Y vamos a oír el Telephone Masturbator. Hello, 2919. Y bueno, pues. ¿Eh? Hacía mucho que no, o a lo mejor lo decimos constantemente, ¿no? Y no nos damos cuenta también, es muy probable. Pues eso mismo, que sí, que yo sigo con un clásico que hoy tenía que traer porque sí, porque era ¿Cómo decirlo? Tenía que sonar hoy. Ya sabéis lo fan que soy de Exploited. Los he puesto una vez, yo creo que solamente, ¿no? Nada más. Claro, es que tampoco ese tipo de grupos los pones una vez. Entonces, obviamente, aprovecho coyuntura y vamos a escuchar Sex and Violence. They go to Huddersfield. Violence, sex, and violence, sex. Pues el tercer grupo y último, el más suave. He traído Sex Gun Children, grupazo. Ya la palabra sex en el nombre, lo siento, esta letra pues es muy bonita, pero no tiene nada de sexual. Pero bueno, se llama Corazón los, Sensual. También mal día los aliens sexual, los aliens. Claro, que, también. Luego tiene una canción que es mi preferida. Bueno, Sex Pistols, por los supuesto. Los Sex Gun Children, Quick Sex Gun, la sí. pandilla de... Tiene, que luego la letra en realidad luego tampoco, pero un temazo también. Esa son, sí, me tiene muchísimos temazos, es un gran grupo, pero vamos, eso, Corazón Sensual y lleva para la sex. Lo siento, no he podido conseguir más. Bueno. Y ya yo la pongo, es una canción muy bonita. Ah, vale. Voy con la agenda de los conciertos. El jueves 6, que es este que viene, toca en Fabuloso como Espectro, como el último concierto con esta Sara Espectro, con los Nichos, y es por la mañana, mediodía, a las 12, y las Coco Girls, que se... Vamos a llevar catering de bocadillo, vamos a poner un puesto de bocadillo. Es un puesto de bocadillo. ¿Eso cuándo? El jueves, que es festivo, ¿no? Ah, es verdad. Ah, que es festivo el jueves, sí. Jueves 6. Festivo. ¿Por la mañana? Sí. ¿En el Rock Palace? Sí. Creo que empezará a la 1 al final, pero bueno, estaba como a las 12 anunciado. Mola las sobremesas con Rock Palace. Mola cosas así de día, sí. Sí. Sí. Pues eso, vamos a llevar ahí nuestro kit, que vamos a llevar ahí salamandra. ¿Salamandra? Bueno, lo que viene siendo como un hornillo, es que no sé, un hornillo, ¿cómo se dice salamandra, tío, no? Es que se llama así, ¿sabes? Es una resistencia que tiene arriba y abajo. ¿Se llama salamandra eso? Puedes hablar, Alberto, puedes hablar. Porque hace así, sí. Hace como una S. Bueno, pues su nombre es Salamandra, ¿vale? Vale. Sin la cocina. ¿De la Salamanca? Pues... No hay que discutir con gente profana. Bueno, se llama así, si aunque parezca muy gracioso, pues vamos a llevar eso y lo vamos a preparar así. Salamandra, ¿te imaginas? Lo vamos a preparar al momento, ¿sabes? Vamos a ponerlo... O sea, que no lo llevamos ya hecho, sino que tostamos ahí el pan y todo eso, ¿vale? Muy bien. Y luego, viernes 7, pues es lo de... Hasta luego, chavales. Chao. Es lo de Arcalla. ¿Qué pasa? Aquí se van los chavales. Me hace gracia. Hasta luego, lo compañeros. Lo de mundo es normal, que están los pobres limpiando. Que luego le... En lo de Arcadio esto, que... Que vamos todos. Que yo no puedo, tía. Ya, tú no puedes. Yo iría, ya fijo. El viernes hay conciertos. ¿Hay conciertos? Pues que tía, no puedo, es que no está Sara. Ah, que no está Sara. Ah, no, sí, ese día sí está, pero al día siguiente no. Pero no puedo escaparme para un concierto, tía, es de lógica. Si toco yo es otra cosa, ¿sabes? Sí, pero te vienes después. Pero que después llego a las 4 de la mañana ahí, ¿para qué? Ahí vamos a estar, pero... Ya, pero... Si os vais en una hora y yo me quedo ahí... Yo no me voy a ir. Bueno, no lo sé, seguro la noche se está. Tocan Pussycat Kill, Sprice, Bequias, Culandra y Tony Galento o algo así. Tony Galento es el grupo del Fedo. Ah. Y el Andrés creo que también está. Ah, es vale, el nuevo grupo que hace. Y el Juanpa. Y el Juanpa toca también. Y es en Rock Palace y cuesta 5 pavos. Y bueno, la verdad que son bastantes grupos, lo mismo acaba tarde. Y eso vamos tarde, a pasarlo es que a lo pipón. Al día siguiente por ver a los amigos. Curro mucho y no... Luego, el 22 de diciembre es el festival post-apocalíptico maya, porque es el día 7 de cuando... Cuando se acaba el mundo. Será before, porque es el día 22, la apocalipsis maya. ¿Es el día 22? Es el día 22. Bueno, pero ya esa noche ya te tienen... Ya sí, pero post... Yo, eso, a partir de las 12 ya va a ser, y eso va a empezar a partir de las 12 ya se acaba el mundo. Claro, entonces pues ya se ha acabado... Pues ya es post. Es post-apocalíptico. Que bueno, que dicen que eso que está mal calculado y que todo eso ya ha pasado está, y no sí, sé qué. Que no se haga pero bueno, que mola. Bueno, pues salvo. El cartel mola bastante también, que salen ahí unos con las camisetas de la abeja maya. Y con el templo maya. Y es gratis y tocan muchos grupos. Va a haber minis esa noche en el Rock Palace. Toma ya. Para que los chavales no estén fuera bebiendo, bla, bla, pues venga, mini barato, venga. Muy bien. Es gratis. Venga, callar, se está. Es atentos. Gratis, tocan Accidente, Penetración Sorpresa, Sprice, Grupo Subuno, Sección Femenina, guay. Morroplastia y muchos más, que y son como 12 por ahí. Penetración Sorpresa, me encanta. ¡Sorpresa! ¡Está dentro! Sí, pues va a ser eso, así la noche de punk. Y va a estar guay, es gratis eso y mola. Ay, bueno, y bonitas cosas. Es sábado y ese fin de semana lo vamos a pasar bien. Yo puedo ir, sí. Bueno, además, pues ya lo vemos. Vais a ver una sorpresa que ya sabéis. Bueno. Y ya está. Y el, bueno. El 14 de diciembre, eso repito, no, a ver, Rosario Equilibrio. Claro que nosotros no hablamos sala, de los conciertos. ¿Qué pues sala sí, es? Sala el Randall. Sala Randall, que estaba por el templo de Devoth, no está durmiendo. Gandalf. Ay, me suena que han hecho ahí concierto. El 14 es el estreno del Hobbit. Y el 14 también es el... Pues mira, todo va en la... Y también he visto que había algo de la nave del misterio de Iker Jiménez, que hay una exposición gratis. ¿Pero qué nave? De todas las movidas... Hombre, la nave del misterio es lo que se dice el programa. Ah, el misterio. Es verdad que lo llama así. Claro. Bueno, el otro día me bajé un podcast de la radio de Iker. Tía, y no me molaba en ese tema porque es del... Ayer. Un rollo conspiranoico, ¿sabes? ¿Conspiranoico? Me encanta. ¿Sabes lo que es, no? Conspiranoico. Pero que la peña está... Que se cree que todo el mundo... O sea, que... si vives así, estás amargado. Estás amargado. Porque todo el rato que piensas... Que son conspiraciones. Esto lo están haciendo para tal. Por ejemplo, dicen que la alimentación nos están enfermando. Eso lo echan este domingo. O sea, hoy. ¿El qué? Hoy hacen de eso, lo de la alimentación. Ah, vale, yo te hablo, pero yo me bajo un podcast de la radio. Vale, o sea, pues que lo vimos en la radio. ¿De la Rey de Iker Jiménez? Sí. Es que ha habido varios documentales que han tenido mucho éxito en internet sobre este rollo, ¿no? También pues que dicen que los aviones, la estela esa que dejan los aviones, nos están fumigando de móvil. Nos están echando cosas que nos matan. A mí esas historias dicen que me lo encantan. Del tsunami y todo esto, y las lluvias torrenciales cuando fue las elecciones en... Joder, ya no me acuerdo en qué país. Que todo eso... Está controlado y que Estados Unidos está cuando inventado, quieren que hacer experimentos las conspiraciones alguien, a mí es que lo de las conspiraciones me gusta. Es que hay peña así y está muy muy rayado con eso, y en realidad es que es amargarte la vida porque no, si no puedes hacer, en caso que sea así no puedes hacer nada, así que... O sea, todo es pues eso en también Estados Unidos, todo el rollo que tapan constante. Del tema de los ovnis y tal, claro, en Estados Unidos lo de las conspiraciones ahí, sí. Eso es tremendo. Área 56. Es que ya solo con Kennedy, yo qué sé. Eso era un globo. Claro que era un globo, de esos de un globo atmosférico. Aunque sea verdad, si no vas a poder hacer nada, un ciudadano. Claro, que es un amargarte la vida. Todos nos están controlando, todo lo que tal. Que os den por culo. Ayer dijo que vimos un trozo de Iker Jiménez nosotras y me encantó. ¿Cómo es que dice el gilipollas? Bueno, lo voy a llamar gilipollas, no, es que me encantó la frase. Fue como dijo, él era escéptico, pero ahora conoce lo que es el miedo. El expediente Vallecas este, de la niña que hizo espiritismo y por lo visto estaba todo el mundo al día siguiente contándolo. Por todos sitios, lo han contado. Que lo pusieron el domingo pasado. Ah, pues ya lo buscaré. Yo lo voy a ver también. Bueno, ¿y algún concierto más? Pues seguro, pero bueno, pues que tocan los Death Can Dance. Ah, sí, tocaban los Swans también, pero en el Matadero, en un festival, no sé el resto de los grupos, el 8 de diciembre creo que es. Vale. Bueno, pues vienen Death Can Dance a Madrid. Death Can Dance a Madrid. Y hay que comprar las entradas ya y tocar en mayo. O en marzo, joder. Y pues nos viene muy mal gastarnos ese dineral, pero crees que son los Death Can Dance. Es un grupazo. Ay. Y bueno, no las compréis todavía, que hay tiempo. Vosotros relajaos. No deis prisa. Bueno, mi último cáncer. Grupo. ¿Tu último cáncer? Canción, joder. Sí, sí. Joder, la última canción. Que es de un grupo que tiene el nombre así. Que es Sadonation. Sadonation. Que es la nación del Sado. La nación del Sado. Cuidado. Y esta vez son americanos, no son ingleses ni del 76. Estos son americanos de Portland. Este single es de 1980. Y os dejamos con I'm Trouble. De los Sadonation. Así que nada, pues aunque no habéis oído este programa porque nos han pisado. Sin avisar y tal. Bueno, como nosotros no estamos muy al loro, tampoco. Ya. Pero vamos, que. Que no ha gustado. Muy mal. Que no ha gustado. No ha gustado nada. ¿Me están pitando los oídos ahora mismo o alguien me está hablando mal de mí? Ay, Dios mío. Bueno, chavales, que... pues arrivederci. Nos vemos en la pros. Venga, hasta la próxima semana. A ver si... A pasarlo bien, que se ha echado el frío. Abrigaros. Música.